poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una emisión más de Palabra Indómita, un espacio que estamos construyendo diariamente, aunque transmite cada 15 días, a través de tres frecuencias libres que han resistido los embates de esta de este neoliberalismo, de esta privatización de los medios, y han construido formas alternativas de comunicar la palabra. Estos son los medios libres, la Radio Ñomdá, la Palabra del Agua, que transmite en Xochitlahuaca, Guerrero, y en la Ciudad Monstruo, la que cuelga radio, y en San Cristóbal de las Casas, la 99. Este programa está dedicado a una cosa que nos compete a todos, la educación. Y vamos a abordar la educación desde el poder y la violencia, y cómo esta estructura capitalista ha generado mecanismos de dominación, de violencia, y cómo impactan en la educación. Vamos a hablar un poco de los monopolios, la escuela, etcétera. Lo más importante, tenemos dos invitadas, lo cual estamos muy contentas. Son compañeras que han estado trabajando muy cercanamente estos temas, han recorrido algunas travesías por los caminos de la pedagogía, la educación, y bueno. Pues vamos a comenzar hablando de esto. Para irnos, o sea, es un tema súper, súper amplio, la educación, porque bueno, está como la que se da en las aulas, la que se da en la calle, la que se da en la casa, o sea, educación. Nos vamos a enfocar en una, supongo que es la educación formal e informal, pero en la escuela, ¿es así? ¿O vamos a hablar de educación general? Porque bueno, en el punto estamos hablando de violencia estructural, Y yo sí, mientras estaba viendo esto, decía, bueno, vamos a hablar como de escuela, escolarización, vamos a hablar de maestros, vamos a hablar de una educación consciente, o sea, consciente en el sentido de estoy educando, ¿no? O de todo lo que son los procesos culturales de educación. Entonces, a mí me gustaría así como que encuadráramos un poquito eso para empezarle a dar ya con la cuestión de que nos aqueja. Hola, pues muchas gracias por la invitación, y un poco vamos a hablar de todo. Uno de los principales problemas de hablar de educación es que todas y todos hemos sido educados bajo sistemas y formas de educación. Y para, bueno, cuando estábamos platicando cómo podíamos organizar la discusión, una de las cosas que nos saltaba era esto: vamos a hablar de educación sobre la escuela, o sea, desde la escuela, como pensando también la necesidad de poner en discusión la escuela como un espacio que monopoliza las formas de educación y en la que depositamos, parece que exclusivamente, nuestra propia educación y la educación de nuestras hijas, de nuestros compañeros, etcétera. Pero también quisiéramos entonces, desde ese lugar, pensar otras formas de educación, que es a lo que podríamos arribar hacia el cierre del programa, no solamente estos espacios de en los que se ejercen formas de dominación ancladas en el control escolar, por ejemplo, sino también pensar en las alternativas y cómo es que desde las comunidades se van generando otras formas de pensar la educación más allá de los espacios escolares y también en algunos casos reivindicando las posibilidades de disputar dentro de los espacios escolares. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Valdría la pena hacer como algunas aclaraciones desde el inicio, y es que cuando hablamos de educación hablamos de formación humana y no específicamente de escolarización. Y todo espacio o todo proceso de formación, digamos, de por sí es violento, ¿no? Como nace la noción o el uso de la palabra educación, tiene que ver también con ciertas matrices y ciertos elementos fundacionales de una lógica binaria o dominante, ¿no? Que en algún momento algunos hablan de civilización o barbarie, ¿no? La escuela nace, o la educación nace, como un proceso para civilizar, ¿no? Hay otras discusiones en torno a si la educación es para aprender a vivir juntos, y de ahí pues cómo se establecen ciertos mecanismos o procesos para lograrlo, y de ahí ya las aguas se dividen, ¿no? Entre los que proponen una verdad de cómo educar y luego otras formas de cómo se han hecho las comunidades o los procesos de vinculación entre las personas. Claro, y también desde esta lógica de cómo nace la educación, que tú hablabas un poco de civilización o barbarie, también saltan otras dicotomías, ¿no? Lo de educador, educando, que tiene que ver también con el que tiene el conocimiento y el que no lo tiene, entonces va a ser instruido. Desde la sociedad, cómo se van estructurando ciertas instituciones que son como las encargadas o las especializadas para hacer esa tarea, ¿no? Y desde ese punto se va haciendo como una idea hegemónica o una idea como cambiar la palabra hegemonía por otra, como una idea, una única idea de cómo educar, y se van dejando de lado, se van despreciando otras formas de socialización del conocimiento, que en realidad todos tenemos un montón de cosas que aprender desde la casa, los espacios sociales, en las comunidades, en las ciudades incluso. Para ir sentando las bases de la discusión, yo creo que habría que considerar esto, pensar la educación en el sentido amplio como formación de subjetividades, y en ese sentido cada sociedad, cada comunidad ha generado sus propios procesos educativos, y lo interesante es esto, como en la configuración de ciertas sociedades va habiendo como un desplazamiento de las formas de educación que venían desde las comunidades, desde las familias, y estas van siendo tomadas por instituciones, que ese sería el resultado que nosotros ahora conocemos como la escuela. ¿En qué momento la escuela se configura como el espacio privilegiado en el que se debe de formar a los sujetos en función de intereses y de formas muy particulares de entender lo que debe de ser la sociedad, y más aún los roles que deben de cumplir los sujetos dentro de esas sociedades? Y esto no cancela, por ejemplo, o sea, por supuesto, los procesos de educación que se dan de manera paralela, alternativa, incluso disruptiva con las formas en las que se dan en las escuelas. Pero digamos, sí habría que distinguir la educación en el sentido más amplio de formación de sujetos y el papel de la escuela como este monopolio que es institucional, que surge para controlar esas formas de formación de sujetos, valga, de formación de personas, pues, ¿no? Y creo que ahí es interesante recuperando lo que la propuesta del programa, que es las violencias, también como las una clave de lectura podría ser cómo las comunidades son despojadas de la posibilidad de formación de sus propios integrantes, ¿no? Yo nada más una preguntita, nada más como recordando que tenemos públicos diversos. ¿A qué te refieres cuando hablas de subjetividades y cuando dices la palabra disruptiva? Los dijiste como en un contexto, pero estaría como padre que nos contaras qué son las subjetividades y qué es disruptivo. Bueno, la idea de la forma en la que cuando pensamos en las subjetividades son las particularidades que tenemos como personas, o sea, que están inscritas estamos inscritas en comunidades, en contextos culturales, de formas de hacer la vida en común, pues, ¿no? Y eso nos constituye como sujetos, y por eso diríamos como subjetivamente la educación forma personas en estos contextos muy particulares que tienen en cada comunidad, tienen sus especificidades, sus formas. Ok, entonces te refieres a que cada persona y cada comunidad tiene diferentes formas de ver, sentir, de pensar el mundo y la cultura, ¿no? Las culturas, dependiendo de dónde estemos parados y qué es lo que nos tocó vivir. Eso es como lo subjetivo, es como mi opinión acerca de algo o cómo yo veo algo con respecto a las otras personas, por ahí va. Que son formas que se construyen colectivamente, o sea, no es solo mi opinión aislada, sino son construcciones colectivas, comunitarias, pero sí ancladas en esos contextos particulares. Exacto. Ok, bueno, nos vamos ahorita a una rola y ahorita seguimos con Disruptiva, no te me vas a escapar. Vamos a escuchar a Carlos Puebla con el son de la alfabetización, a ver si tiene algo que ver aquí en Palabra Indómita. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. El patriota siempre en vela cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Que recuerde y tome nota, que tome nota y recuerde, aquel que su tiempo pierde ni es cubano ni es patriota. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Bueno, como mencionaba, pues los sistemas educativos en América Latina y en México no está exento, están basados bajo esta matriz fundacional que es esa relación de dominación y de colonización, ¿no? Entonces, pensar que nuestras escuelas responden a un tipo de pensamiento en donde hay saberes verdaderos, en donde hay una lógica que predomina frente a otra, en donde se educa para hacerle funcional a un tipo de idea o de forma de Estado y de gobierno. Cuando el sistema capitalista necesita formar gente productiva para mantener ese sistema, pues crea también y modifica o lo materializa en estos espacios o en estas instituciones. Entonces, si revisamos, por ejemplo, los planes de estudio, las currículas, la forma en cómo está dividido el sistema escolar y el no escolar también, ¿no? Porque todas las experiencias que están en los bordes o que se conformaron como programas como programas de formación fuera de la escuela, son los que responden muchas veces a esto. Por ejemplo, toda la escuela técnica, o que en un principio eran escuelas de artes y oficios para la formación más práctica, después esto se institucionaliza y comienza toda una línea de escuelas técnicas que formaban a una mano de obra que por lo menos supiera cuestiones básicas o saberes muy específicos, por ejemplo, seguir instrucciones para manejar las máquinas, para aprender a sobrevivir en un tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, esa es una de las críticas que se le hace a la escuela, y es que en lugar de pensar en esa transmisión cultural desde lo social, se fue a una lógica de pensar solo en la producción, en una tecnificación de toda esa formación y en elegir saberes específicos o conocimientos que consideraba necesarios para o funcionales para este capital. Entonces ahí nacen cierto tipo de escuelas. El problema es cuando hay un sistema educativo escolar que lo normalizó y que intenta homogeneizar a todos los niños y a los jóvenes del país a través de sus instituciones. Es interesante, recuerdo hace varios programas, hace muchos, que vino también una compañera a hablar acerca de la educación y hablaba de esto, que en Francia cómo se había conformado lo que conocemos hoy como la escuela, ¿no? Y que tenía que ver con también con todos los niños que pululaban en París, ¿no? Y que pues había que meterlos. Y ella hablaba que prácticamente lo que se enseña en primaria, lo verdaderamente esencial, se podría aprender como en unos 6 meses, ¿no? Pero que se ha ido como alargando todo este proceso, y ahora pues ya tenemos aquí desde jardín de niños hasta secundaria, y ya quieren también hacer obligatoria el sistema medio, ¿no? Y superior. Entonces, bueno, definitivamente es más barato formar mano calificada, mano de obra calificada para las fábricas, y, o sea, es mejor un obrero que sepa leer un instructivo a uno que no lo sepa leer. Definitivamente es más barato hacer escuelas que cárceles, ¿no? Entonces, bueno, pues mejor tenemos a los chavos en las escuelas. Y por otro lado, creo que la escuela tiene como varias aristas y formas de verla, ¿no? Por un lado, sí es una cosa de ir formando para intereses del capital, pero por otro lado, siempre hay maestras, maestros que dan herramientas para liberar, ¿no? Y también hay personas que no podrían pensarse en su papel de luchadoras, de luchadores, si no hubieran pasado por la escuela, ¿no? Entonces, de pronto, a mí me da como unos sentimientos mixtos, así como que quiero defender la escuela, quiero defender la educación pública, gratuita, popular y de calidad, y por otro lado sé también lo atroz que puede llegar a ser un sistema educativo homogeneizante que quiere hacer a todos igualitos, ¿no? Que nos trata a todos como si viviéramos todos en el mismo espacio, y también entendiendo en la historia el papel tan importante en la fundación de México, así como país, la mexicanidad y todo esto de la educación, ¿no? De las misiones culturales y todo este rollo en los años de Lázaro Cárdenas y Plutarco era el otro, ¿no? Sí, ¿no? De Elías Calles. Y que eso seguimos como hasta ahora trayendo muchas formas educativas y que lo que se quiere transformar siempre se va como para el lado de la tecnocracia, ¿no? Estaría que tiene que ver otra vez con el capital y eso. Entonces, a mí la escuela me da muchos sentimientos mixtos, la verdad. Sí, yo creo que la dificultad de la escuela es que como institución trabaja sobre la homogeneización de lo diverso y entonces en ese sentido niega las particularidades. Y también creo que podría pensarse esto que comentabas al principio sobre los conocimientos que se adquieren en la primaria, se podrían adquirir en 6 meses, sí y no, porque tal vez una de las funciones de la escuela es la socialización y enseñar de qué formas, entendida la socialización como las maneras en las que nos comportamos en la sociedad, en nuestras comunidades, y eso es una de las principales objetivos de la escuela. No sé qué tanto saber qué conocimientos tenemos de matemáticas, de geografía, como asignaturas, sino aprender cómo opera la sociedad y cómo nos debemos de comportar, ¿no? Incluso como dentro de las corrientes críticas a la escuela, pues se ha dicho esto, nos enseñan el lugar que tenemos que se nos ha asignado en la sociedad y cómo debemos reproducirlo, ¿no? Pero por otro lado, como dices también, hay un montón de ejemplos y de experiencias en las que, y por eso lo de la disrupción, en las que irrumpen dentro de estos márgenes, o más bien desde los márgenes o desde adentro, irrumpen experiencias de educación que dentro de las mismas escuelas la transgreden, o sea, la generan cambios, se proponen hacer una educación desde otro lugar, más desde la diversidad y menos desde la homogeneización, más desde la construcción de libertades, más desde formar personas que se cuestionan el mundo, que tratan de preguntarse por qué es así la escuela, por ejemplo, por qué es así la sociedad, por qué debemos reproducir el lugar que supuestamente nos asignó, quién nos asignó ese lugar, ¿no? Y ya solo para cerrar, lo que sí es interesante en la escuela capitalista es cómo se establecen cuáles son los saberes útiles y cuáles son los saberes que no son útiles para el capital. Y no solo qué saberes son útiles, sino además cómo deben emplearse, ¿no? Que en esto que decía Betty, no solo es que sepas contar o que sepas cualquier cosa, sino cómo debes usarla, en qué márgenes debes usarla. Así es súper importante. Hace rato escuchábamos la rola de la alfabetización y siempre es como uno de los cuestionantes, alfabetizar para qué, ¿no? Si es nada más poder traducir signos a voces, o si es también para qué vas a leer y cómo vas a leer y cómo vas a emplear eso. Tengo una sobrina que aprendió a leer porque quería leer Periquita y ese fue su gran estímulo. Vámonos con otra rola de este grupo que se llama Bestiario, Sueños de Papel, aquí en Palabra Indómita. Pasaron ya esos años en que tú continuamos aquí en Palabra Indómita. Y bueno, la escuela. Estaba pensando justo cuando se hablaba hace unos momentos sobre este alargamiento de los procesos de formación. El alargamiento, pero también sobre cómo está estructurada la escuela, los tiempos. O sea, es el espacio social en el que más horas pasa una persona diariamente, ¿no? O sea, y por varios años, ¿no? O sea, en este contexto, ¿no? Entonces, en este sentido, justo también estaba reflexionando, pensaba cómo en esta estructuración de la sociedad en términos capitalistas, donde las personas fungen como mano de obra para las industrias y de pasar de una actividad de reproducción de la vida como local, comunitaria, pasan a tener una función reproductiva, pero en términos de vender su mano de obra, ¿no? Y en ese sentido se van configurando las familias como esos pequeños núcleos aislados donde a veces no hay conexión. En la forma más, más visible de esto es en las ciudades, que vivimos justo, por ejemplo, en las colonias. Hay veces que no conocemos ni a nuestros vecinos, ¿no? Porque cada uno tiene sus horarios de trabajo, va, regresa, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la escuela pues es el único lugar donde los niños socializan, ¿no? Porque en otro espacio, pues no existe eso. Entonces, en ese sentido, quisiera que nos platicaran cómo la escuela ha contribuido o no contribuido a configurar ciertas formas de socialización, y sobre todo esto que mencionabas de cómo configura los roles y asigna lugares a los sujetos en una estructura social. Bueno, específicamente, sí, como mencionas, la escuela es uno de los espacios en los que mayor parte de nuestra vida estamos encerrados, y algunos también dicen que son los medios de comunicación y la televisión, por ejemplo, el lugar en donde se está formando realmente la subjetividad de los niños y de las personas. Entonces, a la escuela también se le delega se le delegan muchas cosas. Digamos que sea un espacio en donde no se reproduzca la violencia, que no se reproduzcan las formas, digamos, por ejemplo, las formas más neoliberales o violentas, o se le pide también que resuelva los problemas psicológicos, resuelva la discriminación, la desigualdad. Entonces se le cargan de muchas cosas, y una de las preguntas es: ¿la escuela para qué? ¿No? ¿Dónde realmente se está formando? ¿Dónde realmente nos estamos formando como sociedad? Entonces, una respuesta que ha dado, por ejemplo, la institución escolar ha sido ser ese espacio que es muy visible cuando uno va a cualquier lugar. La escuela ocupa un lugar muy importante en la colonia o en el pueblo. Entonces es un lugar que se diferencia de lo que hay alrededor. Y una crítica a eso es que, digamos, estableces muros entre el dentro y fuera de la escuela. Entonces, para no reproducir, por ejemplo, esa vida cotidiana de la comunidad, pues entonces se crean esos muros. Y en algunos espacios, pues ese es un lugar como puede ser un lugar de liberación para algunos de los niños que viven en situaciones realmente muy complejas en sus casas o en los pueblos, y la escuela tendría que ser ese lugar de resguardo de las infancias, a veces cumple esa función. Y en otros, pues no, vemos unas escuelas horribles, todas carcelarias, con alambres de púas, con cámaras, con una supervigilancia, tratando de decir que ahí la seguridad, por ejemplo, de los niños se resuelve de esa forma. Y dentro de eso también lo que sucede es que convives con niños que también viven realidades distintas, ¿no? Pueden estar en una misma escuela, sobre todo en las escuelas públicas. Pueden estar viviendo tipos de violencias particulares o formas de vida muy específicas. Entonces ahí también dentro de la escuela se aprende a ser niño y se aprende a ser niña y se aprende a hablar de cierta forma, a pensar de cierta manera a través de la socialización y de lo que estás conviviendo con los niños. Por ejemplo, hay muchas investigaciones en donde sitúan el recreo como ese espacio en el que se aprende a jugar, ¿no? O el baño en donde las niñas aprenden a ser mujeres. O no sé, como los lugares que ocupan en las escuelas para transmitir ciertos conocimientos, ciertos saberes, preocupaciones también. Y bueno, en algunos casos podrían ser esos espacios también de pensar distinto, con de abrir posibilidades distintas para los niños, ¿no? Mencionabas las violencias. ¿Qué violencias se encuentran ustedes en la escuela y en la escolaridad? A mí me parece que la estructuración de una escuela y de las aulas viene también de una historia y es una reproducción de una lógica de por sí dominadora en su estructura misma, ¿no? En la construcción de la escuela, como pensemos en un aula y vemos que hay un frente y un adelante, bueno, el maestro al frente, que es el espacio que ocupa el lugar del saber, y que viene de la imagen de una iglesia, ¿no? Que las primeras escuelas tenían esta configuración más desde lo eclesiástico, donde el cura era el que dictaba la misa y los otros repetían y escuchaban. Y esa huella, por ejemplo, continúa hasta nuestros días, ¿no? Vemos que es muy difícil romper con esa simple estructura, y eso ya es violento porque hay una posición que se ocupa en el espacio físico. Entonces, desde esos lugares ya hay un tipo de violencia. Yo les hablaba hace rato del lugar del recreo, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes ocupan los espacios públicos? ¿Cómo se ocupan también, ¿no? Las niñas, por ejemplo, comiendo alrededor, sentaditas, los niños corriendo, jugando fútbol y ocupando sus recreos para hacer más actividad física, y ahí se reproducen ciertas lógicas violentas también, ¿no? En la selección de materiales y contenidos también se han hecho muchas investigaciones sobre los libros de texto, por ejemplo, y hay una selección de ciertos saberes, una omisión de muchísimos más, sobre todo los históricos, de una forma de instalar la enseñanza, por ejemplo, de las matemáticas y de un tipo de matemáticas específicas. Entonces todos esos momentos son violentos, que no por ello se deslegitiman, y no quiere decir que no sean importantes y que no, sino que todo el tiempo la escuela es un espacio de tensión y de disputas de cada uno de estos espacios. La escuela finalmente y la educación en sí funciona a través de dispositivos y de discursos que van circulando a través de estos dispositivos, y ahí podemos enlistar un montón, como las evaluaciones, no sé. Sí, yo pensé pensaba en, bueno, claro, los castigos. Pensaba los castigos, por ejemplo, por la lengua, ¿no? La hablar en las lenguas de las comunidades fue y es castigado, o sea, históricamente dentro de las escuelas. Y hablar las lenguas, por ejemplo, pero también hablar de cierta forma, ¿no? Tienes que usar ciertas palabras, tienes que modular de cierta forma la voz, y eso también puede ser muy violento para las niñas y los niños. Y, o sea, otros ejemplos que espero que estén desapareciendo, pero las niñas y los niños que escribían con la izquierda, por ejemplo, ¿no? Tener que estar sentada tanto tiempo para una niña o para un niño es brutal. Pero también pienso en las violencias para las y los maestros, ¿no? Tener que restringir sus formas, las posibilidades de enseñanza y de aprendizaje a ciertos estatutos, al llenado de formas, a la manera en la que se deben de enseñar, por ejemplo, las matemáticas, también terminan siendo muy violentas y para las maestras y para los maestros, ¿no? Tener estos requerimientos, tener estas formas de evaluación, ser incluso que sus salarios en algunos casos dependan de cómo salen las niñas y los niños en los exámenes o este tipo de cosas, terminan minando y empobreciendo las posibilidades creativas de las y los docentes. Más allá o después están todas las violencias que sí vemos diferentes en las diferentes escuelas, ¿no? Con los materiales, que es terrible que las niñas y los niños no tengan cuadernos, que no tengan colores, que tengan muy poco material para trabajar, y ahí también hay una violencia, una violencia estructural que las niñas y los niños viven de manera cotidiana y sus profes, ¿no? En ese sentido también quisiera hablar que justo si dividimos o tratamos de como hacer como un repaso de todas estas violencias, pues está la parte estructural que tiene que ver cómo las escuelas en las ciudades son muy distintas al campo, ¿no? Que en cuanto a esta disponibilidad de materiales, los libros, etcétera, el tipo de conocimiento que se da en las escuelas están pensadas para gente urbana. Entonces esos contenidos pues no tienen nada que ver con los distintos contextos culturales que hay en México, ¿no? Y otro tipo de violencias como más a nivel micro, como esas pequeñas microviolencias que reproducen de cierta forma algunas de esas violencias estructurales, ¿no? Y esas microviolencias que se dan a nivel de aula tienen que ver con todos estos dispositivos de control que los docentes tienen que aplicar para poder contener un cúmulo de situaciones adversas en que niños de distintos tipos de niños con múltiples subjetividades, con múltiples características, múltiples formas, distintos orígenes sociales, conviven en ese espacio, ¿no? Entonces, el docente pues se tiene que enfrentar a esa diversidad y esa heterogeneidad y cómo se maneja, ¿no? Recuerdo hace, no tiene tanto, 2 semanas, mi sobrino regresaba de la escuela y decía que no quería ir. Dice, no quiero ir porque la maestra me grita y la maestra me dice que soy tonto. Entonces, de tonto no lo bajaban. A él y a otros niñitos los separaron, los aislaron y dijeron, ustedes son los lentos, los que no aprenden rápido. Y eso, al principio no hablaba, pero cuando habló, era una situación que ya llevaba de meses atrás. Y entonces esas son como esas microviolencias que también los docentes aplican, ¿no? Pero a su vez la docente es violentada. O sea, ahí es un juego de poderes y de violencia. Pues ¿por qué? Porque la maestra fue reubicada a un lugar que no quería y tenía que viajar un montón para llegar a esa escuela y bueno, un montón de situaciones. Entonces, la escuela es un lugar complejo, definitivamente. Estamos platicando del poder y las violencias en lo que se ha llamado escuela espacio educativo o un lugar donde nos domestican. Estamos en Palabra Indómita, volvemos después de una rola que se llama El Sembrador, justo con el tema de cómo para qué queremos aprender. Aquí en Palabra Indómita, Amparo Ochoa. Ayúdame, lapicito, a hacer limpia mi tarea. Ya te saqué buena punta, tengo abierta la libreta. En ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar, cada letra una semilla que el lápiz plantando va. Ayúdame, lapicito, las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año tengo que saber leer, esa será mi cosecha y quiero que se dé bien. Que nadie se quede atrás. Ayúdame, lapicito, las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año tengo que saber leer, esa será mi cosecha y quiero que se dé bien. Y quiero que se dé bien, mira, y quiero que se dé bien. Ay, que yo quiero que se dé bien. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos hablando de la educación, de la escuela, como que se nos revuelve todo. Bueno, a mí se me revuelve todo. De las violencias dentro de la escuela y que hay como muchas formas de llamar las violencias. Creo que todas las personas que hemos pasado por la escuela las hemos vivido, pero que no son, como tú decías, no son nada más producto de la escuela, ¿no? De pronto se quiere que la escuela sea este lugar puro, inmaculado, donde la sociedad se queda fuera. Y creo que es como muy, muy importante saber que la escuela es parte de la sociedad y que no es producto ni de todos los males, ni va a ser la solución a todos los males tampoco, ¿no? Sino que es un espacio más que está en construcción y que yo creo que sería más importante poder apoderarnos de él, en el buen sentido de la palabra apoderarse, ¿no? Tomar las escuelas, no abandonarlas, no dejarlas, no abandonar a los maestros, estar con ellos. De pronto se sataniza mucho a estas figuras de los profesores, de las profesoras, y en realidad, wow, yo creo que también hay que agradecerles muchas cosas, ¿no? Porque sí se meten unas chingas de aquellas con unos salarios terribles, o sea, también son parte de esta cadena de violencias, ¿no? Y que hay violencias, por ejemplo, uno puede hablar de qué pasa cuando te retienen un cheque 3, 4, 5 meses, ¿no? No nada más estás violentando a una persona que se fue a paro, sino estás violentando a toda una familia. Y estás, o sea, como se va reproduciendo todo esto. Entonces, volviendo a estos tipos de violencia, pues hay las que son simbólicas, hay las que son físicas, ¿no? Hay como distintos tipos, y a todos los actores, porque también el director, que es la máxima autoridad de un plantel, pues también es sometido a violencias de más arriba, ¿no? Del sector escolar, y todo eso. Entonces son estas cadenas que siempre hablamos de cómo se va reproduciendo la violencia, que de pronto pues hay roles. Se hablaba también de esto que es poner etiquetas, de la estigmatización, que es decir, tú eres el tonto, pum, tú eres la ñoña, tú eres, ¿no? Y entonces vas creciendo con esa etiqueta Y si bien todas las personas jugamos roles en los grupos, ¿no? Que eso es muy interesante y es muy bonito siempre como ir descubriendo el rol que estás jugando, en qué grupo, en qué momento y todo eso. Se van haciendo también etiquetas que sirven para la sociedad, ¿no? Que sirven para después. Entonces, a mí me gusta mucho ver la escuela como parte de, y no este antro aislado. Entonces, se hablaba, perdón, se me fue la onda, no te rías. De pronto también hablamos muchísimo, y esto es ya para pasarles el micro, hablamos muchísimo como si la escuela estuviera en todos lados, y realmente hay muchos sectores que no tienen acceso a la escuela. Y entonces, eso es bueno, eso es malo. Yo hablaba con un amigo hace poco, justamente de toda esta onda de la desescolarización de Illich, y yo decía, bueno, está increíble todo el trabajo que han hecho los discípulos y compañeros y demás de Illich en comunidades, pero aquí en la ciudad es como una cosa súper pequebur poder hablar de eso, ¿no? Hablar de no, este rechazo a la escuela y todo eso, ¿no? Entonces, es un privilegio, es un martirio, es un castigo de Dios y del sistema, la escuela. ¿Qué onda con la escuela? Un poquito antes de abordar eso, si alguien, alguna de ustedes, nos podría nada más dar como un pequeño breviario cultural de quién es Illich, para que la gente que no conoce a Illich sepa más o menos de qué va su onda, para cachar. Brevemente, 2 minutos. Bueno, Iván Illich en realidad se forma como sacerdote, llega a primero a Estados Unidos, después a Puerto Rico y después a México, y bueno, se le conoce, hizo muchos trabajos de crítica a las instituciones. En realidad su obra más en general es una crítica a la modernidad y a las instituciones modernas, y una buena parte de su trabajo en los 60, bueno, del 68 al 75, fue justamente una crítica a la escuela, que ha tenido un montón de interpretaciones, y bueno, eso sería un tema. Algunas de esas interpretaciones han sido que hay que acabar con las escuelas. No me parece que sea lo que plantea Illich, pero sí puso el dedo en la llaga, que era que para qué estaban sirviendo las escuelas en América Latina en los años 70. Y a partir de eso, una de las, para anclar con lo que el planteamiento que estabas haciendo, sí, o sea, lo pienso así. En el momento en el que la escuela se convierte en el monopolio de la educación y de la instrucción, entonces aquellos que quedan fuera de la escuela quedan excluidos de una buena parte de la sociedad, ¿no? Y son estigmatizados. Entonces, efectivamente, el movimiento es muy violento, porque si has depositado tanto en la escuela, quedar fuera de la escuela es brutal. Lo que no quiere decir tampoco que quienes están dentro de las escuelas la pasen súper bien, ¿no? Pero sí habría que tener como ese matiz. Yo creo que hay que defender las escuelas públicas, pero también creo que hay que defender la forma y reivindicar, y como decías, bueno, tú lo planteas como en términos de apoderarse, pero sí tomar las riendas de la educación que queremos dentro de las escuelas públicas desde otro lugar, desde otros lugares. Sí, hay lo que se le llamó en algún momento la crisis de la escuela, la crisis de la educación y la crisis de la escuela, en donde justo salieron todos este tipo de cuestionamientos, ¿no? La educación para qué, la escuela para qué, y entonces fue un momento de deslegitimación, o de al menos preguntarnos por qué, para qué sirve ese espacio. Entonces, me parece que sí hay un malestar que está circulando en todos estos espacios. Los docentes no están pudiendo con salones de 50 niños con características completamente particulares, diversas. Los niños también están tratando de de tomar su lugar en el mundo, ¿no? Están aprendiendo a leer sus realidades, la cual es muy compleja, ¿no? Podríamos encender la televisión, que básicamente es el espacio en donde los niños también pasan su tiempo, y todo lo que consumen también es muy violento, y entonces no podemos esperar que dentro de estos espacios suceda algo distinto. Entonces me parece que una de las apuestas es la restitución de los vínculos, tanto de los educadores con los educandos, de entre los propios maestros, ¿no? El trabajo colegiado, poder compartir cada que hay reuniones entre docentes, salen muchas de todos estos malestares, dudas, pero también de las cosas que están haciendo, cómo le están haciendo para hacer las cosas distintas, y ahí pues Freire viene como una luz en el camino, y es el con la idea de la transformación, ¿no? Que todos estos espacios esperaríamos que apostaran por una transformación, que lo que suceda después de un proceso educativo y pedagógico no sea el mismo, ¿no? Que algo cambie. Entonces, pues ahí hay muchas experiencias que podríamos, que sería muy largo enlistarlas, pero que nosotros las nos llaman la atención justo porque tratan de modificar estas formas de reproducción de la violencia y de estas lógicas de dominación, y que se puede dentro de las instituciones. Y otra cuestión que me gustaría aclarar es que las instituciones nacen para organizar la vida, para ordenar la vida pública. Entonces decíamos, bueno, si no hay escuelas, ¿dónde estarían los niños hoy, ¿no? A las de 8 a 2 de la tarde podríamos asegurar que muchos niños están dentro de un aula, y cuando hay un niño que no está en ese espacio es porque algo está sucediendo, ¿no? Entonces vemos a los niños de la calle que en un lugar de horario escolar no están dentro de las instituciones, y algo está sucediendo con eso. Y la otra es todas las experiencias que también han salido, pero que se han tenido que ir al espacio de lo privado para poder modificar también estos planes de estudio o modelos educativos más tradicionales. Estamos en Palabra Indómita desmenuzando cómo el poder y las violencias también se encuentran en lo que se ha llamado la escuela, pero también en la educación y cómo nos enseñan las cosas, repitiéndose muchas veces el poder y las violencias entre profes, alumnos, autoridades con los profes y padres con los niños y niñas. Y hay un ciclo que también va más allá de la propia escuela y que tiene que ver con las violencias que hemos platicado en este espacio. Vamos a oír una rola que se llama Niños de Papel y un grupo que se llama Envidia Cochina, aquí en Palabra Indómita. Una voz al cabaret. El papel que te han guardado puedes limpiarte con él. Continuamos acá en Palabra Indómita. Es súper amplio este tema, pero se tocaba en un poquito en el bloque anterior cómo dentro de una oscuridad, en cómo las escuelas se empezaron a convertir en espacios muy oscuros en América Latina y en otros lugares en los 70s, de pronto se asoma esta propuesta pedagógica de Paulo Freire. Quizá habrá quien lo conozca, Paulo Freire, entonces me gustaría que nos platicaran un poquito sobre quién fue Paulo Freire, qué hizo y cómo, qué herramientas está aportando. Bueno, es muchísimo, pero si pueden empezar un poquito a hablar de eso. Bueno, Paulo Freire fue un pedagogo y político brasileño que fue a través de una propuesta de alfabetización que comenzó a preguntarse sobre las formas de lectura de la realidad de la gente, de cómo esa vida cotidiana estaba atravesada por una lógica de dominación, que el analfabetismo estaba reproduciendo una violencia y formas de ignorancia de un saber que era necesario para la población, sobre todo la que vivía más alejada de las ciudades o en una condición de desigualdad. Entonces él comienza a sistematizar pues todo ese trabajo que hicieron de alfabetización en comunidades, específicamente, bueno, tiene un lado un poco oscuro porque su idea de alfabetización era para que pudieran votar y participar en las elecciones brasileñas. Entonces con eso comienza, digamos, pero se da cuenta de toda esta desigualdad, de todas estas formas en las que vivía la población. Entonces hace su propuesta educativa de transformación y de lectura de la realidad, y sus trabajos llegan a problematizar las pedagogías, ¿no? Y hacen una propuesta sobre la pedagogía de su libro más consultado es Pedagogía del Oprimido, que es donde da cuenta de todo esto, y después una serie de libros que llevan apellidos como Pedagogía de la Esperanza, Pedagogía de la Autonomía, en donde va haciendo propuestas para los maestros, para los educadores populares, o sea, no específicamente para la escuela, sino para todos los espacios en donde se están formando sujetos, cómo es que hacer evidente y hacer conciencia de esa forma de vinculación y de esas lógicas de dominación. Entonces, bueno, de ahí lo menciono a él porque es uno de los que aportan al pensamiento pedagógico latinoamericano, pero hay muchos otros autores que también con sus propuestas, por ejemplo, desde el anarquismo, Freinet, con ideas más libertarias, también hay una gran herencia de sus ideas acá en México, pedagogos chilenos, pedagogas chilenas que también aportan el pensamiento pedagógico, sobre todo para dar cuenta de la niñez o de las infancias como tales, y de hacer sujetos a los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, digamos. Claro, y cómo entonces Freire, a partir del trabajo en las comunidades en Brasil, empieza a plantear estas formas de repensar la educación y criticar, hacer una fuerte crítica de quién está educando y el cómo está educando. Entonces, a partir de estos cómo y para qué es, ¿cómo es que nos pone a repensar a nosotros? Pues, como ya comentaron, el punto de partida de Freire es la alfabetización, y eso le permite hacer una crítica en varios niveles. Uno de ellos es, ¿para qué se usa la alfabetización? Bueno, digamos, primero, ¿por qué la con base en qué se enseña a leer y escribir, ¿no? Y lo primero que va a encontrar es que se espera que las campesinas y los campesinos del nordeste brasileño aprendan a leer y escribir con referentes que no tienen nada que ver con sus referentes cotidianos. Y ese es uno de los puntos de partida para plantear una pedagogía del oprimido, ¿no? Que es cómo, en vez de aprender a partir de referentes que no son ajenos, tendríamos que aprender a leer desde nuestro propio mundo, ¿no? Desde nuestra propia realidad. Y entonces, y la otra es, entonces, a partir desde el trabajo de alfabetización, cómo aprendemos no solamente a leer desde nuestros propios referentes, sino a discutir y a criticar nuestros referentes, ¿no? Y entonces, el planteamiento de la alfabetización, recuperando lo que estábamos hablando antes, es no solamente qué aprendemos, sino para qué lo aprendemos. No solamente aprendemos a leer y escribir para decodificar grafías, sino aprendemos a leer y escribir para decir nuestra propia palabra, ¿no? Y Freire lo va a poner en términos de leemos el mundo cuando aprendemos a leer y escribir, aprendemos a leer el mundo, aprendemos a leer el mundo con otras y con otros, y también aprendemos a decirlo, aprendemos a decir nuestro propio mundo, y en ese proceso él apostaría, y apostaríamos algunas de nosotras también, a transformar el mundo en este movimiento que va más allá de solamente la lectoescritura, que va más allá del aprendizaje de las matemáticas, sino es cómo construimos en manera colectiva el conocimiento y cómo ponemos a discusión el mundo que nos tocó vivir y cómo imaginamos otros mundos posibles, ¿no? Otras pedagogías posibles. Otras pedagogías, y es chistoso algo que ha salido aquí en este programa, que no nada más es así, pero ha salido dos referentes a la iglesia. Van tres veces que nombramos a la iglesia en la conformación de las aulas, ¿no? Y en la conformación, o sea, todo esto con Iván Illich, que viene de la iglesia, y Freire, que también viene de la iglesia, ¿no? Está como chistoso esta cosa. Hay otros pedagogos, también se ha mencionado, también está toda la corriente de españoles que vinieron a formar muchas escuelas activas, que es la onda otra vez de clase, ¿no? Ahí, y que desafortunadamente todo este conocimiento y esta forma de compartir y construir conocimiento, pues se fue haciendo para grupos de élite, ¿no? Que ahora varios están en el poder, tanto artístico como político como demás, ¿no? Pero que en los años 70 tuvieron mucha fuerza las escuelas activas, ¿no? Con propuestas como Freinet, tú decías, como Patricio Redondo, es que me confundí con Montessori y se me cruzó, como todas estas que, pues desgraciadamente, teniendo también otras posturas frente a la educación, han contribuido también a esta brecha de clase, ¿no? Que ojalá hay algunos experimentos y algunos guiños en la educación, que ha llegado este tipo de educación a otro tipo de comunidades, pero generalmente es de clase media para arriba los que tienen para pagar este tipo de educación. Y hay una cosa de Freire que a mí me encanta, que dice que nadie sabe todo y nadie no sabe nada. Y eso es muy, muy importante, como esta cuestión de validar los saberes y los conocimientos de todas las personas, ¿no? Eso es muy importante, porque entonces, no, pues yo qué voy a saber. Uy, no, pues sabe un montón de cosas, ¿no? Y es también muy chistoso luego cómo se da esta cosa del valor a lo institucional, que de pronto uno puede ir a alfabetizar un grupo de personas y cuando se enteran que tú no les vas a dar ningún papel, se desinflan y ya no quieren ir porque no les vas a dar un papel, ¿no? Y de pronto es como muy importante el peso que se le da, que desde el privilegio podemos decir, a mí no me interesa un título, a mí no me interesa un certificado, a mí no me interesa, pero se le ha puesto tal el valor que desde clases menos privilegiadas o jodidas, es muy importante ese peso, es muy importante que la hija vaya a la universidad y se titule y eso, o sea, es como un peso muy, muy grande que le damos. Entonces, es como bien difícil de pronto de leer y construir y de ver los para qué, porque muchas veces el para qué pues es para tener el título, ¿no? Así tal cual. Bueno, sí, una de las críticas a todas estas experiencias o escuelas activas es que convierten en un modelo una propuesta y una forma de hacer de lo educativo, ¿no? Como decíamos, son propuestas y experiencias muy valiosas que cuando se institucionalizan, digamos, y además se tratan de avalar por el por la SEP en este caso, pues terminan metiéndose en una camisa de fuerza y también pues un poco pues traicionando hasta cierto punto algunos de los principios o de las ideas fundadoras de estas pedagogías. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido acá con las escuelas? Y que también hemos encontrado que en escuelas públicas, por ejemplo, hay maestros, por ejemplo, desde escuelas que han intentado implementar este tipo de pedagogías y que no se ve una escuela pública que es Freinet, ¿no? Y que los docentes también utilizan como ciertas estrategias para salirle y darle la vuelta al sistema educativo y decir, bueno, estamos justificando las formas de hacer nuestra educación o la organización de nuestra escuela a partir de eso, ¿no? Las ideas en este caso nos permiten pensar y la otra es ya la forma en cómo las implementamos. Entonces, sí, una de las atrocidades es como el mercado y las instituciones tienen la capacidad de tomar estas experiencias y estos procesos y pues eso, dejar excluidos a los grupos para los que fueron pensados y desde donde fueron pensados. Entonces tenemos escuelas Freinet, por ejemplo, que tenían una propuesta política, transformadora, libertaria para los campesinos y las campesinas en España, por ejemplo, y ahora los vemos que, o sea, esos grupos, esos sectores que en realidad fueron quienes le dieron sentido y fuerza al propio proyecto Freinet, ahora son excluidos, ¿no? O sea, no tienen ninguna posibilidad. Y como decían hace un momento también, tenemos un montón de maestras y de maestros trabajando con texto libre en escuelas públicas, ¿no? Tenemos a los profes de Michoacán generando otros proyectos de educación popular en Oaxaca. O sea, sí tenemos un montón de experiencias dentro de los marcos de la escuela pública también, ¿no? ¿Cómo es? Yo sí creo que ahí hay que poner una atención en cómo somos despojadas y despojados de estos procesos, ¿no? Que tendríamos que recuperar y repensar las posibilidades de hacerlos en otros contextos que efectivamente no sean los de la escuela privada. Estamos en Palabra Indómita desmenuzando cómo es que el poder y las violencias en el espacio educativo, en la escuela, en las formas de enseñanza, pues está presente. Y también nos posibilita la idea o generar otras ideas de cómo enseñar y cómo aprender de otras maneras. ¿Es usted de los que lleva a sus hijos e hijas y los deja en un lugar 8 horas pensando que ahí se los van a cuidar? ¿Acaso piensa que es una guardería hasta la universidad? Llámenos, mándenos un correo, denos su opinión aquí en Palabra Indómita. Vamos a seguir platicando porque justamente tiene que ver cómo ese poder y las violencias tienen mucho que ver en cómo se forman los sujetos y las sujetas que somos. Vamos a oír una canción muy a propósito de lo que mencionaban hace un rato, las posibilidades que incluso dentro del sistema muchas maestras y maestros buscan la forma de enseñar de otra manera, justamente de eso, de enseñar, no de imponer. Y José de Molina, que pues es un maestro de las rolas combativas, le hizo una canción al Magisterio Independiente y vamos a escucharlo. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario, enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. El nuevo movimiento no admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina. ¡Misael Núñez Acosta! Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos hablando de la educación, hablando de la escuela, hablando de sus orígenes y de sus presentes. Y aquí fuera del aire había una crisis. Que yo creo que no es para tanto. En realidad fue un chiste, me retracto, no lo vuelvo a decir. Mencioné la cuestión de la iglesia y del origen de eclesiástico, tanto de Freire como de Iván Illich y como de muchos otros, ¿no? O sea, la educación popular no se puede entender sin las comunidades eclesiales de base. Y yo soy así una, o sea, yo la verdad es que utilizo todas las herramientas de la educación popular en lo que puedo, en donde puedo, siempre. Yo sí estoy así como muy convencida, más de Freire que de Illich. O sea, Illich me cae muy bien, pero yo de Freire sí soy fan, pero sí reconozco su cuestión de origen eclesial y no me hago broncas con él. Simplemente digo, tomo lo que quiero tomar, y hay cosas que a mí no me hacen, no me causan bronca, pero a otras personas sí. Yo quería mencionar, ahorita les paso el micro, pero quería mencionar también un saludo muy muy especial a la Escuela para la Vida allá en Xochitlahuaca, Guerrero, que justamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Y desgraciadamente son como muestras chiquititas de lo que se podrían hacer a gran escala, ¿no? Si se tomara, si hubiera las condiciones, o sea, todo es esto de un montón de casualidades, causalidades, de cosas que se van generando en un espacio, en un tiempo, pero que podrían ser, se podría soñar que fuera en más espacios y en más tiempos y en más lugares, que se dieran las condiciones para hacer otro tipo de educación incluyente, que nos enseñe a pensar, que nos enseñe a ser, ¿no? Y a estar orgullosas, orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos, y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, sí, un súper saludo allá a todas las maestras y maestros que chambean ahí en Xochis, en la Escuela para la Vida. Y pues vamos a seguirle. Alternativas, o sea, tenemos este monstruo que es la institución, tenemos todo esto que es como el deseo de todos los niños a la escuela, todos los jóvenes a la escuela. Yo debo confesar, yo dejé la preparatoria en tercer semestre, tenía buenas calificaciones, nada más en matemáticas y física, ¿no? En todo lo demás tenía buenas calificaciones. Descubrí que la escuela no era para mí. Mi posición social y mi bagaje cultural me permitió hacer eso, ¿no? Yo no sé, o sea, no me arrepiento, lo hice, no me arrepiento. Venía yo de escuelas activas, fui congruente con lo que yo creí que era mi formación, pero entiendo que para mucha gente la escuela es vital, ¿no? Pero es para todos. Aquí levantando la mano, como nos enseñaron en la escuela. Solo una acotación súper pequeña. O sea, pones un punto crucial que es, tú pudiste elegir si permanecer en la escuela y no. Y yo creo que ese debe ser una aspiración, tener condiciones para que todas y todos puedan elegir si permanecer en la escuela o no y en qué escuela. Sí, uno de los principios de las propuestas alternativas de educación es la emancipación, y es justo eso, ¿no? Hacer que todos podamos decidir sobre nuestra formación. Y también haciendo referencia a otra frase, es que nadie educa a nadie, pero nadie se educa solo, ¿no? Entonces, hacer conciencia de esos procesos, de dónde se dan, que no se dan siempre solamente en la escuela, es necesario empezar a mirar y también ser sensibles a esos espacios en donde nos estamos formando. Desde la educación popular tenemos grandes aprendizajes, las experiencias de la gente que se la ha jugado en la vida cotidiana para formar, para salir, aún en los momentos más complejos y más como fueron las guerras, las guerrillas, en esos espacios la educación popular fue a acoger niños, acoger a los adultos, a las mujeres. Las mujeres comenzaron a generar experiencias muy valiosas también, y bueno, todavía, pero en un momento específico donde la educación popular estaba más en boga y todos estos cuestionamientos a la educación se daban, pues vemos que hay muchas propuestas, ideas de pensar lo pedagógico sobre todo. Sí, yo creo que además existen más, creo que sí es cierto, existen más experiencias de las que conocemos, ¿no? Y pues sí, algunas son muy pequeñas. Yo no creo que el valor de las experiencias radique en su proyección y en su duración y en la capacidad de personas con las que pueden trabajar. Y también me parece que, atendiendo lo que mencionaba la compañera en este momento, hay que ser sensibles a los espacios que se van configurando. Algunos que tienden más hacia la forma escuela, algunos que tienden más hacia la forma autonómica que se reconoce como no escuela, pero también muchos espacios de formación que se construyen entre compas, ¿no? Que leemos algo, que nos juntamos para hacer algo en las ciudades, en los pueblos. O sea, ahí hay un montón de lugares en lo que lo pedagógico adquiere los matices de la propia gente que se junta para hacer algo en común, para formarse, ¿no? Y yo creo que como que a veces suena muy desolador, ¿no? Así las experiencias de educación popular, de que solo se pueden construir en ciertos contextos o en ciertos lugares. Y yo creo que tenemos alrededor muchos más referentes que si como que aguzamos el oído y la vista, así podemos identificar. Podríamos decir que las alternativas son estas formas o esto que altera lo hegemónico, eso que va rompiendo las grietas, que va que muestra en esos límites o en esos muros algo poroso, y por ahí se cuela y se pregunta y le plantea cuestionamientos a esto. Entonces me parece que sí, que el ejercicio de pensar desde las alternativas es muy importante, sobre todo cuando se habla en educación, porque además no existe la alternativa, no es que vaya a haber la alternativa educativa como se ha intentado con muchos de estos modelos, ¿no? O pedagogías. Entonces, entender que aún en los espacios más escolarizados, cerrados, tradicionales, puede haber, digamos, formas que modifiquen o que transformen esa realidad. Una propuesta que tenemos es sistematizar, dar cuenta de alguna forma de esto pequeño que se hace, pero que logra transformar realidades. Claro, de pronto, no sé, como que podría resultar un poco alguien que escucha hablar de, ah, vamos a construir una alternativa, sí, bueno, vamos. Pero en realidad es mucho más complejo, porque resulta que para proponer una alternativa pasas por un proceso de lectura de la realidad donde identificas cuáles son los elementos los cuales no quieres reproducir y no estás de acuerdo y los cuestionas. Entonces, desde ahí hay una transformación y estos sujetos que construyen o que proponen alternativas están tomando una postura y un lugar en el mundo. Y eso de entrada es algo muy político, ¿no? Que de pronto a la escuela se le ha, como en todas estas iris y venires de cómo se configura lo educativo, una parte es que toda la educación es política y toda la educación tiene una carga de poder en sus relaciones, desde el seno, desde cómo se configura, cómo nace, cómo se ha desarrollado y cuáles son las alternativas, ¿no? Esa es una postura política, sobre todo. ¿Qué nos quisieran contar acerca de esta relación de educación y política, poder? Pues una base sobre lo que platicamos al inicio es la educación implica formas de entender el mundo, formas de verlo y formas de tratar de producir y de reproducir a la sociedad o a las comunidades. Y ahí hay una intencionalidad de poder, ¿no? Que va desde qué lugar ocupas, cómo te relacionas con las otras y con los otros, cuáles son los saberes que son válidos, cuáles no, de qué forma. Ahí hay una, ahí queda configurada la relación educación y política. Y lo que es muy peligroso es obviarlo, es no reconocer que en toda relación educativa, en todo proceso educativo hay una forma y hay una relación de poder y las que es por otro lado lo que se dice en los discursos oficiales, ¿no? En la SEP dicen, no, pues es que quieren politizar las demandas educativas y bueno, la educación en sí misma ya implica un posicionamiento político porque implica una forma de entender el mundo. Y bueno, lo que hemos ido reconociendo son un montón de experiencias de educación que están tratando de pensar desde otro lugar las posibilidades de relacionarnos, de construir comunidad, de leer el mundo, de transformarlo, y eso significa en los espacios más concretos relacionarnos de otra forma con las otras y con los otros. Vamos a una rola y quizás volviendo al siguiente bloque recuperamos unos ejemplos de espacios y de formas de enseñar otra manera de estar en el mundo, de ver el mundo. Y vamos a oír una canción que se llama Soy Estudiante con una banda que se llama Reincidentes. Sonriente, porque a pesar de la dificultad de la universidad, jodemos a la autoridad y sobra esperanza. La rebelión desde la plaza, che, avanza. La masa no será más mansa. Acá se construye la nueva Colombia con fútbol de popular confianza. Esta es la alianza de las 5 jotas contra las 5 P's que se afianza. Jóvenes, joviales, jodidos, juramos en juicio al puerto plutócrata, el puro, la plata y la panza. Porque leer te ubica, tú publica que el rector invita al estreno de la educación pública en Colombia. La película. pero acá proponemos la reforma agraria y no pagar matrícula, casas estudiantiles, útiles en seres víveres, no más cadáveres de líderes, ni de caros viles títeres, así es, ya saben cómo es, ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? Soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante, pido lo imposible y denuncio este fiasco. Prohibido prohibir es la consigna de los que aún sentimos asco. Rabia, pena y dolor, pero mi forma de hacer la guerra es haciendo el amor y cantando hardcore. Aquí no hay nadie que no sea pecador o pecadora. La revolución hay que hacerla ahora. Estudiantes sin demora, levanten la mano las soñadoras. La conciencia crítica de la nación está en tu cora, porque tú estudias, tú marchas, tú escribes, tú luchas. Y cuando sales a alterar el orden te encapuchas. Trabajadoras, profesoras, estudiantes contra todas a partida de juepuchas. Las derrotas fueron muchas, pero aún así cruzas por la 30 y escuchas que ¿qué escuchas? Soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante. Una prueba de doping, acá somos el Team Bakis y lanzamos junkies a yuppies y junkies y yankees. El panorama es gris, pero aún así soy feliz, leyendo y haciendo análisis, construyendo el país. Saquen un papel, un borrador y un lápiz, dice el profe. Empiezo mi ensayo con patria o muerte como epígrafe. Desde aquí se conspira contra el jefe, su matarife. El Ministerio de Educación es un insulto, mequetrefes. Otro semestre, por supuesto, en el que el presupuesto se va por el grifo. ¿Para qué la educación? El acertijo. Nuestros profesionales superan las expectativas del mercado, un recto dijo. Como pensar no está de moda, ni tampoco ven que quieren cerrar esto fijo. Pero al igual que las compitas feministas, yo grito, yo elijo y exijo educación, trabajo y regocijo. Al igual que las compitas feministas, yo grito, yo elijo y exijo educación, trabajo y regocijo. Educación, trabajo y regocijo. Simón Bolívar dijo: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Camilo Torres dijo: el compromiso revolucionario del estudiante y la estudiante debe llevarla hasta sus últimas consecuencias. Organizaciones estudiantiles, un abrazo de camaradería y resistencia. En la educación está en la salida, compa. Así es. ¡Pum! Regresamos aquí a Palabra Indómita, un espacio en el que tratamos de desmenuzar cómo es que el poder y las violencias pues nos imponen una forma de vida, reproducimos una forma de vida. Y la educación pues es una forma justamente de imponernos y acostumbrarnos a repetir y reproducir una serie de ideas en las cuales pues solamente se repiten los saberes que se están diciendo desde la educación formal, lo que dicen que es la historia, lo que dicen que tienes que saber de ciencias o ciencias naturales. Y hay muchos saberes que se quedan fuera, hay muchas formas de compartir esos saberes que se quedan fuera de esos espacios, pero también venimos platicando cómo dentro de los propios espacios de la educación formal y de la educación pública sobre todo, pues hay profesoras y profesores que siempre aplican formas alternativas para enseñar y para compartir. Y en el bloque anterior veníamos charlando hacia el final, pues bueno, de la posibilidad de charlar alrededor de experiencias que justamente vienen recuperando lo que se viene hablando de la educación popular, de pensar en otras pedagogías. Así que, ¿cómo? ¿Por dónde le entran? Bueno, como decía, cuando se habla de lo alternativo, decimos alternativo a es algo, ¿no? ¿Alternativo a qué? Y bueno, en este caso mi respuesta inmediata para decir y para poder introducir las experiencias que vamos a mencionar es sería una alternativa al neoliberalismo pedagógico que nos están intentando implementar y meter, o sea, esta mercantilización, esta lógica meritocrática, esta intención de hacer de la educación y de todos nosotros consumidores y una base para alimentar a ese sistema. Entonces, para mí, en lo personal y con un grupo de trabajo que hemos hecho este ejercicio de pensar cuáles serían estas otras formas de más allá de lo tradicional o alternativo a lo tradicional, pues hemos encontrado experiencias y bueno, ya. Haciendo también la aclaración de que no hay la alternativa, entonces podríamos encontrar experiencias que se alteran dentro del sistema educativo escolar hegemónico, y ahí hay el esfuerzo de maestras a veces en las microexperiencias o lo que sucede en el aula, en un salón, aunque la escuela sea en sí misma tradicional, encontramos a veces en un salón alguna práctica o alguna forma en la que las maestras y los maestros pues están haciendo las cosas distintas. Y luego hay experiencias que desconocen al sistema educativo escolar y entonces hacen sus propias formas de hacer educación desde las comunidades o respondiendo a esta pregunta de educar para qué, desde ahí comienzan a construir sus propios proyectos. Y otras que sean más allá de pensar la escuela, ¿no?, que pueden ser en otros espacios de lo escolar y hacia otros sujetos, y que todas estas experiencias que hemos encontrado atraviesan también a todos los niveles educativos y las edades de formación. Podría mencionar, por ejemplo, las que alteran al sistema educativo nacional, la experiencia que están construyendo los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ellos mismos han llamado a su proyecto de educación alternativa, programa de educación alternativo. Y era alternativo a la reforma educativa, primero a la Alianza por la Calidad de la Educación, y que llevan muchos años tratando de modificar los discursos y de construir desde sus propias experiencias una propuesta de educación alternativa para las escuelas. La más, me parece que de las más consolidadas son las de Oaxaca y las de Michoacán, porque atienden a muchas escuelas, pero en los estados hay también sus propias sistematizaciones y propuestas alternativas que están basadas particularmente en la condición de desigualdad en la que se encuentran muchas de sus escuelas en estados tan desiguales, por ejemplo, como en Guerrero, en el que tenemos estados de los más con condiciones más complejas y de pobreza extrema, a municipios, no sé, como Acapulco, que son no sé, de los más ricos o en algún momento. Y entonces ahí estas propuestas intentan modificar esa condición de desigualdad. La otra es, por ejemplo, tienen propuestas desde las lenguas y de la cultura de los pueblos originarios, también basados en ideas o en epistemes desde los pueblos originarios o desde sus propias lenguas. Sus propuestas también son desde lo didáctico, cómo hacemos para enseñar desde otra forma. Entonces, la experiencia que tienen los profesores de Michoacán, que tienen propuestas específicas para alfabetizar, planear su clase de forma distinta, vinculado con proyectos productivos, elaboración y recuperación de ciertas prácticas y productos artesanales que los artesanos de los pueblos, perdón, han hecho durante años. Entonces, cómo vincular, por ejemplo, la escuela a la producción de cobre o de cerámicas desde preescolar. Bueno, estas serían como algunas experiencias dentro del sistema educativo escolar y que han dado la batalla. Hemos tenido profesores asesinados por defender estas ideas, hemos tenido profesores presos y además una deslegitimación a todas estas, por parte de los gobiernos y los medios de comunicación, a los maestros en general, ¿no? Otras propuestas, por ejemplo, que nacen desde las comunidades y que no les interesa ni siquiera que la CEP los reconozca, o que el Estado los voltee a ver, porque son autogestivas, porque ellos el reconocimiento que tienen es por parte de su misma comunidad y que no se van a subordinar a las lógicas burocráticas que a veces el sistema educativo tiene. Entonces encontramos, para mí la más grande es el sistema educativo autónomo rebelde zapatista, que es todo un sistema también desde preescolar hasta universitario, y que está construido bajo sus propios principios y bajo sus no son, digamos, los maestros quienes imponen cómo se va a dar la educación, sino desde sus propias comunidades y formas de organización construyeron este proyecto educativo. Y encontramos, por ejemplo, escuelas, sobre todo encontrado en preescolar, las madres de familia, por ejemplo, que se juntan a cuidar a los niños y que a su vez comienzan a construir un proyecto de formación para ellos. El caso, por ejemplo, de Nezahualpilli, que nace en el 85 con todos los niños, con niños que huérfanos o abandonados, que durante el terremoto pues se vieron en una situación de orfandad, y madres de familia se organizaron para acoger a los niños, y ahora tienen una red de preescolares por toda la ciudad que tienen también una propuesta de educación alternativa para los niños, y han continuado esos espacios formativos. Entonces, encontramos experiencias de este tipo. No le haríamos justicia, hay muchísimas experiencias, he visitado, y cada escuela también tiene estas particularidades, y también dentro de otros espacios no escolares o más allá de lo escolar, por ejemplo en fábricas, en mercados, ¿no? Hay que espacios que sin ser escuelas son espacios de formación. Por ejemplo, he conocido ludotecas dentro de mercados. Las escuelas de formación de cuadros o sindicales, que también plantean una concientización de los trabajadores. Universidades obreras, que también modifican también la forma del trabajador hacia que tiene un saber específico desde la fábrica y que puede transmitirlo y que es poseedor de eso valioso para modificar también sus condiciones de trabajo. Podríamos enumerar muchísimas, y bueno, hay toda una tradición latinoamericana de experiencia. Y bueno, estarían las de México, y después están todas las de América Latina, que sí son innumerables. Algunas que creo que pueden ser interesantes porque estarían en el punto intermedio entre trabajar desde la institución y trabajar fuera del o más allá del Estado, están aquellas que se plantean su propio proyecto político pedagógico y exigen que se les reconozca por el Estado, ¿no? Si no piensan responder a lo establecido por los ministerios o las secretarías de educación, sino más bien que su propia forma de hacer educación sea reconocida y sea validada, que es, digamos, como otra perspectiva. Y ahí yo creo que podríamos encontrar dentro, solo así tres para el sector de educación del MST en Brasil, que tiene una forma de hacer su propia educación, su educación del campo, y que esta de alguna forma tenga un reconocimiento estatal diciendo: no es que ustedes nos reconocen a nosotros a partir de que nosotros nos adaptamos a los lineamientos del ministerio, sino nuestras formas de hacer educación y de construir saberes en sí mismas son legítimas, son nuestras y deben de tener un reconocimiento, ¿no? La Universidad Amautaguasi de Ecuador, que es una universidad indígena organizada desde el movimiento indígena y que se propuso también tener carreras que trazas que respondieran a las propias necesidades de las comunidades, y entonces ahí están planteando toda otra forma de hacer educación, y que en algún momento lograron el certificado, después se los arrebatan y otra vez están en esta disputa permanente. Porque efectivamente los certificados son un problema en un mundo en el que te piden un certificado para que seas válido o no dentro de la vida social. Y los bachilleratos populares en Argentina, que en toda su diversidad también se han propuesto un proyecto de educación popular pensada inicialmente para adultos, pero que ahora atiende a buena parte de la, bueno, a una población importante de jóvenes que son excluidos del sistema escolar, institucional, de la estatal, y que, bueno, trabajan sobre un proyecto de educación popular y que exigen tener certificados así en esta misma línea, ¿no? Nosotros no vamos a restringirnos o someternos a los lineamientos de las escuelas estatales, pero sí necesitamos un certificado en nuestras propias coordenadas. Estos procesos son sumamente contradictorios y, como decían antes, no hay una alternativa, sino más bien las propias organizaciones y comunidades van, pues eso, trabajando sobre la marcha, formando sus alternativas y transformándose también en las alternativas, ¿no? Claro, cada construcción no está exenta de contradicciones internas, de posicionamientos, porque también dentro de las alternativas hay espacios de poder y disputa que están ahí, ¿no? Que de pronto, pues, ¿cómo vamos a hablar mal de la gente, verdad? Pero bueno, también hay que, en este ejercicio de ser autocríticos, pues nos queda, ¿no? Como esas tareas colectivas para seguir abonando a fortalecer los procesos, ¿no? Y vamos con una canción, vamos con este grupo latinoamericano, Inti Illimani, que es, se llama la canción El Vals de la Educación para Todos. Entonces, vamos por ahí. Educación para todos nuestros hijos y los alimentaremos para que crezcan sanitos. Ahora desde pequeñitos vendrán deporte y gimnasia, porque aquí necesitamos cuerpo sano y mente sana. Porque aquí necesitamos cuerpo sano y mente sana. Que los eduquen obreros y campesinos, tendrán mejores salarios con este proceso lindo. Pero no hay que conformarse solo con los niños chicos, porque ahora educaremos a los que son mayorcitos. Porque ahora educaremos a los que son mayorcitos. Y con los chiquillos grandes que no soportan macanas, con ellos todos haremos reforma universitaria. Allí estudiarán los hijos del pueblo trabajador para que la patria tenga bien puesto su corazón. Para que la patria tenga bien puesto su corazón. Haremos reforma universitaria. regresamos aquí a Palabra Indómita para este último bloque. Y pues, ¿qué hacer en este mundo moderno y de violencias y donde el poder se ha impuesto como una forma de vida, se nos ha enseñado como una forma de vida? ¿Qué perspectivas tienen ustedes desde la educación? ¿Qué se puede hacer? Bueno, como hemos platicado, pues la educación responde pues a un modo de vida y a formas en cómo nos estamos relacionando y construyendo todo el tiempo. Entonces, un ejercicio que podríamos comenzar a hacer es hacernos responsables de estas herencias y legados que como sociedad tenemos, recuperar la experiencia de lucha y de momentos particulares en América Latina, en donde sí ha habido un antes y un después, y tratar de dar lugar y no sé, tomar conciencia de que otra forma de hacer de lo educativo y de modificar nuestras formas de vida es posible. Yo sumo a que una parte es hacer visible y hacernos cargo de las formas en las que nosotras y nosotros abonamos a la reproducción de estas formas y de estas violencias que hemos venido discutiendo, ¿no? Y también hacer consciente que las transformaciones sí o sí serán colectivas, ¿no? Incluso la posibilidad de hacerlo consciente será un trabajo colectivo. Y lo que ya decían también hace un momento es que no hay recetas. Tenemos, y al mismo tiempo hay un montón de experiencias de las cuales aprender. Entonces, por un lado, habría que hacer visibles y voltear a ver a todos estos procesos y experiencias que han estado trabajando para tratar de hacer educación desde otros lugares para otras cosas, y al mismo tiempo saber que estas no son recetas, ¿no? Son experiencias y nos sirven para pensarnos nosotras y para producir y generar nuevos espacios. Y también yo creo que todos los espacios hay que tomarlos, todos los que se puedan, ¿no? Y pues así a veces se puede tomar la palabra en una clase, a veces se puede tomar la clase, a veces se puede abrir una grieta en una escuela. Y a veces no son el camino, a veces se construyen desde otros lugares, en espacios más pequeños, fuera de la escuela, dentro de la comunidad y esto, ¿no? Y también pensar y saber que todos los procesos están en construcción permanente. Entonces también no, en el cierre del bloque pasado me parece que hablaban sobre las contradicciones. Bueno, también las experiencias se van transformando en la medida en que nos transformamos las personas y se transforman los contextos, ¿no? Hay contextos de más violencia en los que paradójicamente surgen más experiencias, ¿no? La educación popular son muy claras, como en contextos de dictadura son los espacios que funcionan como trincheras, y hay otros en los que a mayor violencia pues barren con un montón de estas experiencias. Entonces no tenemos la fórmula mágica, ¿no? No sabemos qué hacer, sino vamos pensando cómo hacer poco a poco. Yo ahorita estaba pensando en... Hay una rola de un grupo español de los 70s que se llama Días de Escuela, que habla de... va describiendo como todo el un día de escuela en el franquismo, ¿no? Esta cuestión de los rezos, y hace como muchas alusiones que si uno no tiene el contexto no alcanzas como a ver, ¿no? Habla de la estufa, que bueno, era una estufa que es para calentar el salón, pero era también en donde los quemaban a los niños que no aprendían y todo este tipo de cosas. Y estos rockeros de los 70s acaban diciendo que pues agradecen porque les enseñaron a amar la libertad, ¿no? Entonces es como fuerte en este sentido, también como dentro de espacios que, como tú comentabas, espacios que pueden ser muy represivos, también se están dando también otro tipo de enseñanzas, y eso en qué radica quién toma qué es rarísimo, ¿no? O sea, cómo de pronto alguien puede tener una epifanía y tomar algo parecido a conciencia y entender que tiene que juntarse con otros parecidos a él, o hay gente que simplemente se doblega y baja su cabecita y continúa. Yo tengo una pregunta que creo que tiene que ver mucho con los tiempos y con mis rollos. Ya, es para cerrar, lo prometo. Es, por ejemplo, la educación popular y estos, todo este tipo de espacios de educación para la liberación, para la organización, para todo eso, ¿se pueden dar desde el gobierno? No, creo que no, o sea, a lo mejor, bueno, claro, está la experiencia cubana, está la experiencia del gobierno revolucionario en Nicaragua en los 70, que trataron de recuperar algunas de las nociones, y en algunos niveles funciona. O sea, por ejemplo, la alfabetización en Nicaragua fue muy importante. Después creo que puede sucederles algo que puede ser difícil, que es cómo se construyen situaciones de confort en las que ya no se sigue como cuestionando, ¿no? Y puede pasar que también terminen neutralizando la potencialidad transformadora con la que, o sea, con todas las buenas intenciones, o sea, pensando que hay formas diferentes de gobierno, tal, ¿no? Con toda la buena intención pueden terminar reproduciendo y pueden estancarse y pueden terminar neutralizando aquello que se propusieron como ideal transformador. Tenemos, pues yo creo que pocas experiencias buenas en ese terreno, o son peligrosas siempre en el gobierno. En el gobierno, Estado, control, siempre es peligroso. Sí, por ejemplo, en el periodo revolucionario, cuando se llevaron escuelas a cada rincón del país, fue muy importante, y ahora, digamos, el gremio magisterial por eso tiene la fuerza y la potencia en nuestro país, porque hay escuelas en cada espacio. Entonces, bueno, esa fue una política, una forma de hacer política educativa, de llevar estos espacios, y luego ya lo que sucedió en cada uno de ellos fue distinto, ¿no? O sea, los maestros que veían y se enfrentaban a ciertas condiciones lo modificaron y abrieron como otros tipos de hacer de la educación. Lo que sí hay que, digamos, para que, o por ejemplo, las escuelas del CONAFE, que también fueron en algún momento muy interesantes, ¿no? Que llevabas educación a los circos, a los espacios de pizca, a los espacios a donde no había una escuela física construida, se llevaban la educación con formas también distintas de enseñar a leer a los niños desde sus propios el INEA para la educación de adultos. Entonces, bueno, hay políticas de Estado que podrían resultar muy interesantes, sin embargo, pues la historia habla por sí misma y vemos como también a su vez estas instituciones han servido pues para controlar y para reproducir ciertas lógicas, pero me parece, bueno, a mí me parece que es posible pensar en formas alternativas, igual no desde política de Estado, ¿no? Como hacia la educación. Esto fue la palabra indómita en esta ocasión, desmenuzando cómo es que en la educación y en las formas en que se nos educa, pues hay poder y violencia, hay distintos poderes y violencias. Pero también, como analizamos en el programa, hay alternativas y hay posibilidades distintas. No hay una manera, sino muchas maneras. Recuperemos los saberes de nuestras familias, de nuestros compañeros, compañeras en el trabajo, en la escuela, en la calle. Hay saberes en la calle. Esto fue La Palabra Indómita. Nos vamos con una canción que se llama Viva la Universidad Pública. Un ensamble de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. En la vida, cuando el saber se cultiva, más cerca está la verdad y está la universidad, con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa.